Bienvenidos a Fuck the Police, el autodenominado mejor programa de radio de internet que se salva de la ley mordaza por una palabra llana. Mi nombre es RobertRojo4, podéis buscarnos en redes sociales como @ftpmundo y en nuestra página web fuckthepolice.com, pero cambiando la U por una V. En este programa vamos a hablar de la frontera norte de la Unión Europea, que se ha reconfigurado recientemente con la salida del Reino Unido y que es un límite que nos deja, obviamente, en evidencia la pirámide social mundial. Para ello entrevistamos a Noemi y Alba, dos jóvenes españolas que han emigrado al norte por diferentes razones, para contarnos su experiencia. Nosotras, que estamos en contra de las pirámides, compartimos espacio en Agora Sol, el lugar donde queremos estar. Fuck the police, comenzamos. Terraza Finance. Solo lo solo. Los auténticos jefazos. Todo el mundo lo sabe. Ya. Podéis alabar mi génesis. Yo hago deshago bajo el sol. Total fotosíntesis. Hey Juan, tú di que sí. He ganado libertad para decidir, elegir. Yo solo muerdo mi oportunidad. Nada más quiero caminar sin odiar. Me escapo, yo mando la pomada. Lo que mal empieza, siempre mal acaba. Se acaba la batalla, pasa la hoja. Mañana lo mismo, bailando en la cuerda floja. El tira y afloja. Aprendo a sacarla al micro. Más utilidades que los chinos a la soja. Así es la vida. Anoche el poli que me quitó el matute me pidió un autógrafo para su sobrina. ¿Tú opinas? Hay demasiada confusión, ¿no? Hablo de frío, de calor. Sube el volumen, rífate la la si quieres. Infierno y limbo. Viven en el mismo bloque. Ni aquí ni allá, así es como lo veo. Paso de asarme a congelarme en un parpadeo. Requiero desafíos, lo muevo cuando creo. En un vivero de espejismos congelo deseos. Vente conmigo. Estoy donde quiero. Te doy un premio. Estoy donde quiero. ¿Has visto mi carro? Estoy donde quiero. Estoy donde quiero. Estoy en el track. La realidad confundiéndose a sí misma. La vida cambia según la óptica, el prisma. Toda la existencia para partirse la crisma. ¿A quién no asocia trabajar con tener carisma? Encuéntrame en la arista, no en la lista. No paso revista, estoy fuera de la franja prevista. Van a tratar siempre de engañar a tus oídos. Tus ojos, tu boca, en fin, todos tus sentidos. Todo por el dinero, sin escrúpulos. No para de llover mierda a montones, cúmulos. Pero yo creo en el poder de las cabezas libres. Como niños imprevisibles, tocando timbres. Hablo de inmensas minorías, buenas compañías. Gente aprendiendo, pegando la oreja a la vía. No es lo que te explique, es lo que se transmite. Otra canción, un mundo para que lo habites. Bueno, en este programa de Fuck the Police queríamos hablar de la frontera norte de la Unión Europea, que con los últimos cambios en el espacio Schengen, pues hemos tenido la retirada de Reino Unido. Y para poder hablar de esta frontera europea, contamos hoy con Noemí, una trabajadora que salió de España para buscar en Londres, en Reino Unido, pues lo que la economía española no le podía ofrecer. ¿Cómo estás, Noemí? Hola, ¿qué tal? Bien, aquí estamos, encerrados en casa. ¿Y tú cómo andas? Pues igual. Qué remedio. ¿Te has visto ya todas las series de Netflix? Ya no me queda ni una. Si me puedes recomendar alguna, mejor que mejor. Sí, sí, te recomiendo El Hoyo. El Hoyo está en Netflix, es un peliculón. Sí, guay, guay. La tenía ahí pendiente. Ah, muy bien. Noemí, cuéntanos, perdona que te interrumpa, discúlpame, pero para entrar ya en la entrevista, cuéntame, ¿cuántos años tienes, lo primero? Tengo 27. ¿Y cuándo saliste de España para ir a Reino Unido? Fue en febrero hace 2 años, o sea que febrero 2018. En ese momento, ¿cuál es la razón que te lleva a irte a Reino Unido? Pues me fui porque aquí tenía un trabajo muy precario, estaba trabajando de actividades extraescolares y lo único que me salió por el momento fue un trabajillo por allí. Porque tú has estudiado educación infantil, si no recuerdo mal, ¿verdad? Sí, eso es, sí. Y la pregunta que le hago a todo el mundo es, ¿cuál fue tu experiencia en los primeros días? Cuando llegas allí, ¿ya sabías qué papeles o con qué instituciones tenías que hablar para poder asentarte y poner empadronamiento? ¿O lo hiciste por ti misma, al tuntún, o sea, según iba saliendo? Pues yo ahí tuve un poquillo de suerte porque, bueno, como encontré el trabajo desde aquí, pues sí que me ayudaron bastante en mi empresa en tema de cómo hacerme la seguridad social, cómo hacerme una cuenta de banco, cosas así. Lo único que tuve que hacerme yo por mi cuenta, que es una cosa más difícil, es buscar piso. Pero lo demás, la verdad que tuve bastante ayuda. Aunque luego me fue difícil crear una cuenta de banco y todo eso, porque, claro, en mi empresa no podía tampoco hacer nada más. Pero me dijeron cómo Prueba, hacerlo. prueba. ¿Hola? ¿Hola? Ah, vale. Es que se ha metido. Ah, tenemos más gente. Pronto. Tenemos. Gracias, Carlos. Ah, tenemos más gente aquí. Gracias. Qué interesante. Vale. Hola, ¿cómo estáis? Esto es lo mágico de grabar en Mejitsi, que te puede aparecer otra persona. Que sepan los espectadores, que no lo voy a borrar para que se escuche bien, que estamos en una plataforma online y se han metido una persona espontánea, pero vamos, que, por favor, apagaros los micros. Tenemos público. Eso. Perdóname que nos han interrumpido la sorpresa. Estábamos hablando de la cuenta del banco. Sí, ahí sí que, bueno, pues tuve un poco más de problemas a la hora de hacerlo. No por mi empresa me dijo cómo hacerlo y demás, pero luego con el tema del banco, que no, bueno, no eran muy solidarios. Entonces me costó porque al principio, hasta que, como no sabes mucho el idioma y demás, pues hasta que te enteras un poco, pero bueno. ¿Tú tuviste ese problema? Porque a mí es el chiste de todas las personas que emigran a Irlanda o Reino Unido que se quieren abrir un account y cuando llegan al banco le dicen no, es an account, que es como, es justamente bastante diferente una cosa de la otra. No sé si te pasaría a ti. No me pasó, pero esa es buena. Sí, no, ya me lo han contado como tres o cuatro personas ya, y es un chiste bastante guay. ¿En qué ciudad estuviste? Estuve primero, bueno, en un pueblecito, Needham Bridge, después viviendo en Londres, pero seguía trabajando en el mismo pueblo y luego ya me mudé a Brighton. ¿Y estuviste, tu viaje lo hiciste por ti misma sola o ibas acompañada desde España? No, viajé con mi novio. ¿Y que él también iba buscando trabajo o iba más bien porque tampoco veía muchas expectativas aquí en España? ¿Cómo es? Hizo historia, así Ah. que bueno, con ya te hizo todo. Entonces, bueno, pues aquí no, nada, cero trabajo y le dijeron que por allí iba a tener igual más suerte, así que bueno, pues se apuntó un poco al carro. Sí, lamentablemente historia, que es una ciencia, no tiene mucho respeto. En el mundo laboral, luego yo, por ejemplo, yo la respeto un montón, a mí me encanta. Sí, El por supuesto. caso es que cuando tú llegas allí con tu pareja, te encuentras una situación en la cual pues no tienes mucho conocimiento y los curros, los trabajos que encuentras, ¿están relacionados con lo que estudiaste o tuviste que empezar en cualquier otra cosa? No, están relacionados. Sí, estuve trabajando en una escuela infantil. Lo único que, bueno, me llevé un poco la sorpresa cuando llegué allí porque me mandaron a hacer cosas que no estaban en el contrato, como limpiar y echar más horas y demás. Eso es una cosa que a lo mejor has escuchado en más gente que ha viajado, ¿verdad? Porque yo también emigré y parece ser que como cuando emigramos tenemos tiempo libre, los jefes entienden que podemos hacer el doble de trabajo que el resto. No sé si tú Sí. sentiste esa sensación. Sí, total. Además, yo creo que juegan un poco con, bueno, este que es el nuevo y no se entera de nada, vamos a ver si se la colamos. Claro, te tienes que ganar el pan. Sí. Y entonces me dices, no te ayudaron mucho. ¿Y cómo empezaste a movilizarte para moverte para abrir esa cuenta del banco? ¿Te exigían algún tipo de documento, algo fácil o era muy simple todo? Es que era un poco, bueno, no recuerdo exactamente exactamente todo lo que me pedían, pero básicamente tenías que tener o algo de que probase dónde estabas viviendo o una carta del trabajo. Entonces, bueno, yo ahí tuve, bueno, me hicieron una carta en el trabajo y demás. Lo que pasa es que luego, no sé, tuve muchas movidas porque con tema de que tenía que descargarme una aplicación, no me acuerdo muy bien exactamente cómo fue todo, pero recuerdo que tardé siglos en hacerla. ¿Cómo, perdón? Sí. ¿No te he entendido eso último que has dicho? No, que recuerdo que tardé un montón en hacerla, pero no me acuerdo exactamente qué fue, cómo fue todo, ¿sabes? Pero sí que te pedían, pues eso, o que estuviese residiendo en algún sitio, una prueba de eso, o luego de un trabajo. Entonces, bueno, yo te digo que tuve también un poco suerte porque yo ya venía con un trabajo. Claro. Pero hay gente que sí que ha tenido problemas porque, bueno, a lo mejor empiezan a trabajar en un sitio, ese sitio les pide una cuenta del banco y a la vez el banco les pide una prueba del trabajo. Entonces se encuentran en plan, ¿qué hago si para el trabajo necesito una cuenta del banco y para la cuenta del banco necesito una prueba del trabajo? Sí, sí, son esas fronteras invisibles. Sí, sí, sí. Una cosa, cuando tú llegaste allí, ¿te relacionas con gente que de España, con comunidades de españoles, o vas a conocer gente de allí, de Inglaterra directamente? Yo intenté un poco de todo, luego ya el resultado fue distinto. Porque, bueno, me relaciono más con gente de España, de Italia, de Sudamérica, de Francia también. ¿Qué, con ingleses? Sí. Qué curioso. Sí, sí, porque además todas mis compañeras eran inglesas. Pero bueno, era un poco como que todo se quedaba en el trabajo y no era de, venga, vamos a echar unas cervezas después del trabajo. No era como lo típico, ¿sabes? Y alguna vez íbamos, pero no. Bueno, amigas inglesas, pocas. Que me sorprende lo que dices, la verdad. Tú eres de una generación que empieza a estudiar en la universidad en plena crisis. Por los cálculos que yo me hago mentales, ¿vale? No sé cuánto terminaste la carrera ni nada, pero tardaste un tiempo en decidir marcharte de España, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fue ese periodo desde que 2011, ¿no? 2017, 18. 2014 acabé, sí, hasta 2018. Bueno, primero intenté lo que todo el mundo te dice que tienes que hacer cuando acabas magisterio, que son las oposiciones, peor error de mi vida, yo creo, porque bueno, pues nada, pues suspendí y me desilusioné tanto que dije, bueno, voy a sacarme otras cosillas. Entonces luego a los años hice un máster de psicoanálisis y filosofía y dije, bueno, vamos a seguir intentando y demás, y a pesar de tener máster y tener, aquí estudiaba también inglés, pero bueno, no tenía ningún título oficial. Entonces dije, bueno, igual pues necesito un título, así que probé en irme fuera. Como me salió este trabajo, también lo hice un poco pues para poder sacarme un título de inglés. Una persona que estudia filosofía y psicoanálisis está acostumbrada a decir la verdad aunque duela, ¿no? Cuando llegas allí a Reino Unido, ¿te encuentras alguna situación de exclusión, alguna situación de xenofobia, algo referido? Es una historia que es muy... Quiero decir, vamos a ver, no lo estoy diciendo porque sí, es una cosa que se repite mucho en las personas que se han movido de España a Reino Unido. ¿Vistes algún caso de xenofobia a ti en concreto por ser española? Sí, sí, puede llegar y besar el santo. O sea que... Sí, bueno, fue, además es que fue nada más llegar, porque yo, eso, al principio, como trabajaba en un pueblecito, en el pueblecito que te he dicho, pues bueno, imagino que también la gente pues es más cerradilla y demás. Entonces, nada, a los 2 o 3 días de estar allí, estaba con mi novio en el hotel donde estábamos viviendo por entonces y hicimos de bajar a tomar una cerveza al bar del hotel. Y se nos acercó un inglés así, pues no sé, unos 40 y algo, y parecía, tampoco nosotros como no entendíamos mucho, pues el tío parecía agradable, no sé, nos estaba invitando a una cerveza. Entonces, bueno, dijimos, ah, pues sí, tal. Y nosotros hablábamos lo que podíamos, hablábamos lo justo, o sea que no pudimos enfadar a nadie. Y bueno, pues de repente uno que estaba con él se puso como en plan de a decirle a él que no hablase con nosotros, que putos españoles, como cosas así, ¿no? Que no hablase con esta gentuza o algo así, esas cosas, que aunque entendíamos lo justo, se podía entender pues su expresión. Y nada, al final le acabamos echando del bar y todo. ¿A la persona que os increpó? Sí. Vaya. Y en este caso, esto sucede en un pueblo pequeño, que a lo mejor, pues, todas las personas. Yo soy de pueblo y hay mucho. Igual que hay mucha persona muy sincera y muy buena de corazón, hay mucho cazurro que no tiene sentimientos. A lo mejor, ¿en la ciudad encontraste alguna situación parecida? No tan agresivo, pero bueno, sí que se podía notar pues a la hora de, por ejemplo, o sea, el trato, ¿sabes? Que te hacen, por ejemplo, de España, pues los españoles somos sangría, oles, sevillanas y vamos, todos te trataban como un poco así y luego, pues no sé, a la hora de formar un grupo, o sea, se ve que si he estado allí 2 años y he tenido dos o tres amigos ingleses. Entonces, bueno, yo no he vuelto a sufrir así de episodios agresivos, pero sí que se ve pues en la hora de que la gente no se quiere relacionar mucho contigo. Y llega un momento clave en tu situación en Reino Unido que además es pura coincidencia. Que entres justo cuando se negocia los primeros acuerdos de Brexit, ¿no? Sí. Sí, Cuando. igual no es Perdón. coincidencia, no todo. Dime, ¿cómo es? No, igual pues eso, al final la xenofobia viene por algún lado también, ¿no? Sea, que tú relacionas el Brexit con xenofobia en tu cabeza. No, no solo con ello, No, dime. pero bueno, en parte, pues algo. Con esto. No en el acuerdo que los políticos hagan, pero sí en lo que la sociedad ha acogido el mensaje que la sociedad ha acogido del Brexit. Bueno, y cuando te enteras de que los británicos quieren votar en un referéndum para irse de la Unión Europea, ¿cuál es la situación? ¿Cómo te lo tomas? Bueno, yo la verdad que como estábamos en Marea Granate, pues sí que los compañeros estábamos un poco intentando, o sea, estábamos tranquilos, sabíamos que al final algo se iba a acordar para los que ya estábamos viviendo allí. Pero sí que siempre te queda un poco el juego, que no sé, ¿sabes? Que, ¿y si no se acuerda nada? ¿O qué va a pasar? ¿Sabes? Como esa incertidumbre y no sé, ¿y cómo va a tratar la gente a los extranjeros? Y no sé, cosas así. Claro. ¿Recibes algún mensaje del gobierno, de la embajada o del consulado diciéndote, oye, tranquila, que no hay ningún problema? ¿O básicamente te sientes un poco desamparada por parte de las instituciones españolas, digo, o europeas? No, yo es que además es que me volví en septiembre. Entonces, bueno, no lo he vivido tanto. Me volví. Antes de que me echasen me fui. No, pero bueno, no me llegaron a enviar nada ni nada. Más, era más lo que los compañeros de Marea Granate comentábamos entre nosotros. ¿Cuál es de tu experiencia allí en Reino Unido? ¿Cuáles son las cosas que te quedas que sean positivas de ellos? De ellas también, claro. ¿De los ingleses te refieres Sí, o...? de los habitantes del Reino Unido, de sus formas y de sus costumbres. ¿Qué cosas positivas te traes de allí? Bueno, yo por ejemplo, solo te puedo hablar más en cuanto al trabajo, porque como a nivel de relaciones sociales no he tenido demasiadas. Claro. En cuanto al trabajo, por ejemplo, algo que echo de menos aquí es que los jefes te valoran mucho. O sea, yo llegué allí con los estudios que tengo y bueno, pues me tenían ahí como en un pedestal y me valoraban un montón y eso aquí se echa de menos, porque tú llegas aquí con 100.000 títulos y te dicen, ah, solo esto. Entonces, pues dices, pues. Y Claro. luego, bueno, sígueme. No, no, para nada. La que tienes que inter O sea, si te interrumpo es error mío. O sea, que tú continúas siempre. Perdona. Nada, pues básicamente eso. Luego, bueno, sí que es verdad que en cuanto al trabajo, pues sí que, bueno, pues a lo mejor te dejan como expresarte un poco en plan todas las ideas que tengas, ellos al contrario, están encantados de recibirlas y de todo lo que les sirva a ellos, no sé, todas las ideas nuevas que les puedas aportar, ellos encantados. O sea, eso me gustó bastante. Ajá. ¿Y alguna otra cosa más, aparte del trabajo? Me ha parecido muy positivo lo que dices, y es verdad que es una diferencia muy grande aquí en España. ¿Y alguna cosa más así que te lleves a nivel social, cultural, no sé, algo más del día a día que no sea el trabajo? Pues a nivel cultural de ellos, me gusta que igual un poquito más en ese sentido que nosotros sí que aceptan más las libertades de cada persona. A lo mejor no juzgan tanto, puede ser, o no... Sí, como que aceptan un poco más las libertades de cada uno. Eso es muy bueno. Sí. Hay una... Yo no sé si lo sabes, pero bueno, supongo que sí. La gente que tiene... Nosotros migramos al norte, pero a la siguiente escala en la pirámide. Nos vamos a Reino Unido y me parece muy bonito la coincidencia que me has dicho, ¿no? Yo me relaciono más con franceses, italianos, porque en realidad... Sí. Estos son los movimientos que hacemos en el sur de Europa, nos vamos a Reino Unido. Al igual que ellos, los alemanes o los británicos se marchan a trabajar a Nueva York, porque es así, uh-huh. Es su principal país. Entonces, es un poco esa pirámide. ¿Cuáles son, de esos amigos italianos, cuáles son las historias que coinciden con la tuya? ¿Por qué emigraban? Por lo mismo, por trabajo. Todo es por trabajo y por querer aprender el idioma. O sea, básicamente porque no encontraban un futuro dentro de sus países. Sí, y porque necesitaban el idioma también, incluso muchos de ellos, para trabajar en su país. Tú, después de volver de allí, de Reino Unido, ¿qué aportas, qué puedes decir? Yo puedo aportar este plus, después de haberme ido, aparte del idioma, yo puedo aportar que en el próximo trabajo voy a valorar más el conocimiento de mis compañeros. ¿Qué podrías aportar tú a la sociedad ahora mismo, en este movimiento? Pues yo es que me llevo una cosa, pero es a nivel mío, que no sé, como que siempre, pues como que creo que ponemos muchas barreras culturales que luego no somos tan distintos. Y esto es algo que me he llevado yo, que me ha gustado bastante, porque, por ejemplo, ahora que me has hecho pensar en qué diferencias, o sea, qué te gusta de su cultura, me ha costado como ver cosas que diferenciaría de la nuestra, que no las veo tan alejadas. Y luego, en tema de trabajo, pues un poco el verme como con más iniciativa, ¿sabes? Porque, no sé, como que hasta ahora yo aquí, bueno, imagino que le ha pasado a mucha gente, que tienes, como hay tan poco trabajo, tienes mucho miedo a tus jefes, porque claro, tienes miedo a que te echen. Allí no, allí es todo lo contrario, allí tienes trabajo de sobra, entonces, al revés, eres tú que tienes casi un poco el poder sobre tu jefe, porque... Porque te pueden echar y te da igual, al día siguiente vas a encontrar otro. Sí. Entonces, a mí no es tanto acallar lo que me diga mi jefe, sino que le puedo aportar cosas, podemos dialogar y demás. Y aquí, la verdad que me lo he traído un poco eso, y me ha funcionado, al menos en el trabajo donde estoy, un poco el poder quitarme ese miedo de, oye, a ver si me van a echar, ¿sabes? No sé. Sí. No sé cómo explicarlo. Claro, los ejecutivos aquí también han estudiado en Londres y ellos conocen esa cultura, entonces es normal que se sientan a gusto con una persona que valora su propio conocimiento. Al fin y al cabo, tú que has estudiado psicoanálisis, estos procesos de autoestima, por cuestión del mercado del trabajo o de una oposición, te pueden llevar a cambiar la personalidad, ¿no? Y al contrario, ¿tú crees que un mercado de trabajo como el británico aquí en España podría cambiar un poco las perspectivas laborales de la gente? No digo el concreto en los despidos, sino la actitud frente al trabajo. A ver, repite la pregunta. Esta actitud frente al trabajo que ellos tienen de decirte, yo valoro mucho al personal laboral que tengo. Ah, vale. ¿Tú crees que eso, traer esa cultura, esa actitud aquí al mercado laboral del sur de Europa podría funcionar? Es que yo creo que aquí es muy difícil que tengamos eso porque, o sea, yo qué sé, allí hay un 10% de universitarios, un 15% creo, aquí hay un 30%. No sé, como que allí es más raro ver a alguien muy formado que quiera, por ejemplo, en mi sector, que quiera trabajar en una escuela de educación infantil, es raro ver a alguien con carrera, nadie tenía carrera. De hecho, había gente que tenía módulos, había personas de 15, 16 años trabajando. Aquí están muy acostumbrados a ver gente con mucha formación, entonces yo creo que también lo que recibí allí, esa admiración que recibí también era sorpresa, de decir, coño, ¿qué hace esta muchacha con carrera y no sé qué trabajando aquí? Que tenemos gente que no sé, que tiene un módulo de un año y gente de 15 años, yo qué sé, entonces es muy raro porque sería, es que no se podría dar aquí porque no tenemos, o sea, es imposible, no tenemos la misma economía que ellos, no tenemos el mismo sistema, no sé, es totalmente distinto. Aquí hay muchos trabajadores muy formados y muy pocos trabajos, allá al revés. No sé. Sí. Es coherente lo que dices, totalmente lógico. Y al fin y al cabo, de lo que hablamos de fondo es de una cuestión de economía, que es que haya muchos trabajadores o pocos trabajadores, que haya inflación, que se llama en el mercado de trabajo. Si hay muchas personas demandando trabajo, al final se opta por la mejor preparada, que no suele coincidir en España. No, bueno, esa es mi opinión, lo siento. Pero. Sí. Bueno, luego hay amiguitos y demás. Aquí es, vamos, básicamente el hijo del jefe es el más listo de todos. Entonces, la última pregunta que te quería hacer, y ya para ir concluyendo, pero esta me gustaría que o sea, la penúltima. ¿Tú conociste algún tipo de... Vale. Se nos mete más gente. ¿Conociste algún tipo de sindicato, alguna union que te apoyara, que te sintieras arropada por ellos? Pues yo, por ejemplo, hubo un momento que necesité, fue a la hora de, allí hay mucho, mucho negocio, bueno, igual que aquí con los pisos, pero allí es brutal. O sea, bueno, el caso que tuve un problema con un piso que, bueno, desde el primer momento se notaba que me estaban estafando. Disculpa que te interrumpa en este momento, explica un poco el mercado de alquileres, porque la gente que nos escuche lo mismo no sabe de qué estás hablando. ¿Cómo es el mercado cómo es alquilar una casa allí? Pues allí es muy caro. O sea, mira, para que te hagas una idea, la última casa donde estuve, esto fue en Brighton, yo pagué 1.000 libras por un estudio, supuestamente, que básicamente era una habitación de hotel. O sea, era una cama, un sofá chiquitito y una cocina todo junto y luego un baño pequeño. Eso costaba 1.000 pavos. Wow. Y luego, pues... ellos alquilan todo lo que tenga en la casa, o sea, no te alquilan el baño como una habitación poniéndote un colchón en la bañera, pues porque ya les da el respeto, ¿sabes? Pero básicamente todas las partes de la casa, salón, todo eso, son habitaciones. Aquí también pasa, pero bueno, allí es muy caro. Claro. Y entonces, pues hay mucho, mucho abuso con los pisos. Y hay una plataforma que se llama Solfe, que sí que me ayudó bastante. Con un piso que voy a cobrar la fianza porque el edredón tenía manchas amarillas. Y yo le dije que eso ya estaba ahí, que las manchas amarillas son de años, no de 3 meses que estuve yo. Entonces, bueno, la tía decía que la colcha salía a 200 pavos y que tenía que quitarme la fianza y demás. Y bueno, sí que me ayudó un poco esta. O sea, no tuve que llegar a contactar con ellos porque me ayudó antes un amigo de María Granate, pero sí que me aconsejó que hablase con ellos, que es una buena organización para estas cosas. Vale, la última pregunta, que es la reflexión que yo saco, o sea, que quiero sacar de esta conversación, es en esa frontera nueva que hemos creado en el norte con Reino Unido, que en un principio era nuestra amiga, la señora Inglaterra, y ahora ya es como que incluso desprecia un poco a lo que es Europa. Sí. ¿Tú crees que hemos perdido algo al salirse Reino Unido de la Unión Europea o que hemos ganado algo? Bueno, yo creo que no sé si podríamos ganar en cuanto a que, pues a lo mejor empiecen a venir empresas aquí o no sé, se empiece un poco a crecer, a generar un poco más de no sé, como que España empiece a crear un poco más de trabajo al haberse salido Inglaterra. Y luego, pues no sé, si imagino que muchos trabajadores de allí se volverán, porque bueno, no saben muy bien si luego el sistema de puntos les va a computar aquí y todo esto. Entonces, bueno, en ese sentido, yo creo que hemos podido ganar, pero bueno, perder también, porque al final, si aquí no tenemos trabajo... Tenemos que ir, no sé, una opción es irte allí, pero ahora no sé cómo se podría hacer esa opción. Entonces, bueno, no sé, un poco, yo creo que ambas, perder y ganar, no sé, no me quedaría con ninguno. Sí, es difícil escoger cuando estás perdiendo una generalidad tan grande y estás incluyendo a personas que son de todo tipo, ¿no? No generalizar generalizar sobre Reino Unido, pues es un poco raro, sobre todo ahora que tienen estos políticos. Otra cosa que se me ha ocurrido antes de terminar, tú viviste también esa ola, nueva ola en Reino Unido, que ha sido la de una derecha bastante fuerte, por no decir extrema derecha, ¿verdad? El UKIP se llama, UKIP es el partido. ¿Tú conociste a alguien de UKIP allí? No, no, afortunadamente no. ¿Cuál es el perfil de la gente de UKIP allí? ¿Cómo los describirías? Pues no te sé decir, la verdad. No sabría decirte, o sea, no he conocido a nadie, entonces personalmente no sabría decirte, podría decirte cómo yo creo que son, pero... Sí, me interesa eso, lo que imaginas. ¿Cómo crees que son? Bueno, pues gente pues que le echa, pues como suele pasar en las crisis, la culpa de todo a los inmigrantes. En este caso, inmigrantes racializados. De hecho, bueno, sí que me encontré con un señor, que no diría que es de UKIP ni nada de eso, pero era un inglés, y nos empezó a hablar porque, bueno, la mayoría de los ingleses que te hablan son porque han estado en España y les trae mucha nostalgia y demás, ¿no? Entonces este tío en concreto había estado en México. Y quería un poco seguir hablando, que no se le olvidase el castellano, y se puso a hablar con nosotros en un bar. Y sí que este señor nos empezó a decir que, bueno, que desde que habían venido muchos negros a Londres, se había vuelto un sitio muy peligroso y él tuvo que mudarse a Brighton, y por fin se mudó. Entonces yo creo que eso es un poco el pensamiento que tienen un poco el tipo de, bueno, pues la gente de este partido, yo creo, o la gente que, no sé, que piensa así. Qué peligroso. Bueno, Noemi, ¿quieres decir algo más a tus compis de María Granate, a la gente que nos esté escuchando? Pues nada, un besazo enorme a todos, mucho ánimo y a ver si nos vemos prontito. Pues muchas gracias, Noemi. Ha sido un placer A vosotros. entrevistarte y estaremos sacando este programa alrededor del próximo domingo. Muchas gracias y Vale, a ti y a toda la gente de María Granate que me ha dado la oportunidad de persona a persona llegar hasta ti para poder hacer esta entrevista. muchas gracias a vosotros. Y ánimo con la cuarentena. Se exige más que devoción al seguidor. Aquí hay derecho de admisión y de sacrificio. Aquí hay palabras, hechos, cojones y ovarios. Hay valor. Cuando nos joden en la vida, perdemos el juicio. Allí la autoridad se está ganando tu desprecio. A pulso, aquí gritamos sin piedad. Ven, desobedece. Ven, desobedece. Aquí jugamos a cambiar el curso de la historia cuando el odio crece. Aquí nadie tiene ni edad ni porvenir, pero quieres venir por algo más que el logo de un grupo mezquino. Aquí todos queremos el luchar para seguir y el fuego va del público hasta el camerino. Tuma despet pa ne wagi tani. Try one man a jig just to be me body. Bila ki e bon pa ne kame na bas mani. Tuma zabala pa tuma chadi chadi. Tuma despet pa ne wagi tani. Try one man a jig just to be me body. Bila ki e bon pa ne kame na bas mani. Queremos tu sangre, sudor y lágrimas. Y alguna muestra más. Auténtica y fanática de dolor. Donde eres lo que muy pocos te pueden dar. Recibirás la verdad a cambio del dolor y pagarás. Cuesta lo que cueste, tú pagarás. Sabemos que estás preparado, que no hay excusas. Igual, igual en el fan club estoy dispuesto a llorar. Cuando recoja tus restos con una espátula. Solo estarás aquí si aceptas el guión. Yo voy a muerte por ti, tú vas a muerte por ti. Hay una realidad que dice hay que sufrir. Tú te mereces estar, tú te mereces sudar aquí. Aquí se aprecia todo lo que desde fuera no ves. Aquí se lee la Biblia pero al revés. Aquí la pena es la pobreza que ves. Ser o no ser depende de eso en qué tú crees. Te quedas fuera. La incorporación de Reino Unido a la Unión Europea fue tardía, como hemos explicado en el anterior programa de las fronteras de la Unión Europea. Así que si te lo has perdido, te recomiendo que lo escuches para completar este programa. Reino Unido y Dinamarca, junto con Irlanda, se incorporaron a la Unión Europea en 1973. Dinamarca, desde su entrada en la Unión Europea, junto con Reino Unido, ha provocado siempre problemas inconvenientes a las ampliaciones y a la convergencia. Tanto es así que en 1992 Dinamarca subrayó su condición de país independiente al rechazar el Tratado de Maastricht, por el que los países se propusieron converger económicamente. Al incorporarse Dinamarca a la Unión Europea en 1973, se incorporaron también sus territorios coloniales, como la isla de Groenlandia. Al igual que se incorporaron también, formaron parte de la Unión Europea en un momento dado, los territorios de Argelia. Groenlandia dejó claro desde un primer momento que no quería pertenecer a los territorios de la Unión Europea. Tanto es así que en 1979 firmó un referéndum ganando el sí, por el cual solicitaba la retirada de los tratados de la Unión. En 1984, tras una batalla muy grande por defender sus intereses marítimos, sobre todo pesqueros, y la firma de un tratado, un acuerdo de pesca y de territorios de ultramar con la Unión Europea, fue cuando se inició la retirada definitiva de este territorio. Además, en el norte tenemos en la frontera importante del Mar del Norte con Noruega, que no es un Estado miembro de la Unión Europea, pero que es necesario contar con su aprobación para aprobar el 20% de los acuerdos, aproximadamente de los acuerdos judiciales que se firman, debido a su participación en el espacio económico europeo, a través de la Asociación Europea de Libre Comercio. El 23 de junio de 2016 se realizó el referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, conocido como el Brexit, ganando la opción del sí, de la retirada por un 51,9%, mientras que continuar en la Unión Europea obtuvo un ajustado 48,1%. Siendo las zonas más reticentes a la salida de la Unión Europea, los territorios de Escocia, Irlanda del Norte y Gibraltar, además de una mayoría urbana en Londres. Esta situación en Irlanda del Norte provocó nuevos dolores y el resurgir del sufrimiento de la pelea entre Irlanda e Irlanda del Norte, entre anglicanos y católicos, que había marcado tanto el terrorismo de Estado por parte del Reino Unido como el terrorismo de otros cuerpos como fue el IRA. Ahora vamos a entrevistar a Alba, que es una voluntaria en Noruega, que lo primero que quiero pedir es perdón por el sonido, porque hemos estado haciendo el programa como podemos debido al confinamiento. Demos paso a la entrevista. Tenemos con nosotros a Alba, una española que fue de voluntaria a Noruega, está allí como voluntaria, y a la cual le queremos preguntar sobre su experiencia en Noruega, un país del norte que también es frontera de la Unión Europea. ¿Cómo estás, Alba? Bueno, 20 centímetros de nieve, ya son 20 centímetros. ¿Y tienes buenas botas para eso o cómo va el asunto en Noruega? Sí, pero en Noruega se usan más los pies que las botas, porque todo el mundo está dentro de casa en general, por lo menos donde estoy yo, que es un pueblecito del centro, pero estoy en la costa también, estoy en la costa, vale. El motivo por el cual te queremos entrevistar es porque tú eres una persona que tienes sobre los 25 a 30 años, ¿verdad? ¿Cuánto? Sí, tengo 27. Y eres una persona que has terminado tus estudios, has ido a buscar trabajo a otros países, según tengo entendido también has estado en Eslovenia, ¿verdad? Sí, exacto, estuve trabajando. Cuéntame un poco cómo ha sido tu experiencia después de 2011, que tú eres la generación que ha terminado la carrera en plena crisis. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Pudiste terminar tus estudios? ¿Te obligaron a salir para trabajar en casa o cómo fue? Bueno, pues no, a mí nadie me obligó, pero yo estudié filosofía en la Complutense en Madrid. Y no había mucha salida más que estudiar muchísimo más y rascar un poco de ayuda ahí en la universidad. Así que empecé a estudiar cosas un poco más, más prácticas o más demandadas, pero bueno, aún así no encontré mucho trabajo y pues me terminé viéndome en trabajos pues temporales como casi todo el mundo. Uh-huh. Trabajé en Deliveroo, también de camarera, etcétera, y pues bueno, viendo que no tenía mucho camino por recorrer en España, pues dije, pues vámonos fuera a ver qué se cuece. Y nada, pues empecé a buscar opciones y mediante el voluntariado europeo llegué hasta aquí, vaya, en Noruega, y estoy en un proyecto de un año. Cuando la primera vez que saliste, te fuiste, me has comentado, a Eslovenia. ¿Cómo es la situación de salir de España e incorporarte en un país tan complicado, ¿no? Porque además el idioma tiene que ser brutal ahí. ¿Qué hablabais? ¿Inglés, básicamente? Sí, bueno, está relacionado con lo que estudié, que es una gestión forestal, y tampoco estuve mucho tiempo, pero bueno, me sirvió un poco para notar todas las diferencias que se viven en España, porque incluso allí estamos mejor considerados la gente joven y formada que aquí, vaya. Sabes que eso es una cosa que también me dijo Noemí en la anterior entrevista, que lo que más notaba la diferencia era que a ella le valoraban sus estudios donde estaba. Sí, sí, es algo que te parece de otro planeta. La gente quiere saber qué puedes hacer, qué sabes hacer y qué puedes hacer por ellos y por ellas. Y es un cambio increíble. Uh-huh. Oye, entonces, ¿de Eslovenia vuelves a España o directamente vas mirando los papeles para salir a Noruega de voluntaria? No, mira, yo volví de Eslovenia. Yo vivo en Madrid, la casa de mis padres, y decidí que tenía que seguir buscando mi suerte, por así decir, y subí a Asturias, y ahí empecé a intentar ganarme la vida, encontrar algún medio, pero bueno, enseguida me di cuenta de que el único camino posible es el de la hostelería, y pues no me satisfacía mucho. No, no te gusta, porque tampoco tiene nada que ver con lo que tú has estudiado. Tú eres una persona que le da el coco y además, de una manera muy práctica, te vas a la Guardia Forestal, vuelves a España y estás en Asturias, dices, no quiero ser camarera. ¿Y cómo surge la decisión de irte a Noruega? Bueno, pues supongo que tendré una filia por los países más fríos, por ese tipo de paisajes o lo que fuera. Y yo en principio quería, bueno, también estudié un poco de ruso y busqué algún voluntariado en Rusia, pero es muy difícil, es súper difícil entrar, así que al final acabé aquí. Para serte sincera, tampoco tenía mucha idea de cómo iba a ser. Yo me vine un poco así con mis ideales y mis sueños y ya está. Y cuando llegas allí de voluntaria, tu caso es especial, porque como a diferencia de los emigrantes, todos entran por el mismo aeropuerto normalmente, se acumulan los mismos problemas, pero tus motivaciones, el tema que tú has tenido que vivir es bastante diferente. ¿Has conocido algún otro u otra persona del sur que haya migrado a Noruega para cambiar de vida, para buscar algo, un futuro? Pues bueno, aquí donde estoy yo no hay muchos expatriados, si es a lo que te refieres. Uh-huh. Pero sí que hay una gran población de refugiados, que al menos aquí donde estoy yo, sí que hay un gran trabajo social con esta gente, y precisamente es ahí donde estoy colaborando. Pero vamos, creo que los expatriados están más en las ciudades. Ya. Ahí Porque ¿dónde estás tú, perdona? ¿En qué zona estás? ¿Cómo se llama el pueblo? Pues se llama Dala Insunzu y estoy a medio camino entre Bergen y Tromso. Bergen, es a nuestros a la audiencia latina, por favor, no se rían con el pueblo. Respeto por Noruega. Que lo que a nosotros nos ocupa es un poco esa situación de diferencia económica. ¿Tú has visto esas diferencias, no sociales, porque es evidente, ¿no?, culturalmente, pero económicas? ¿Cómo ves la diferencia entre España y Noruega? Pues muy distintas, por supuesto. Aquí el dinero creo que es algo que no preocupa en general. Por supuesto, todo el mundo sabe que tiene que trabajar para aportar y que sea recompensado, por así decir, en el sistema, pero nadie está realmente preocupado por no comer o porque le echen de casa o algo así, ¿no? Uh-huh. De alguna manera el mínimo está cubierto. Uh-huh. O sea, si sales de casa y trabajas, quiero decir, uh-huh, se te va a respetar y ya está. Entonces, aquí la gente no se preocupa tanto por ese tipo de políticas, yo creo, sino más bien por el ocio, por mantener también los ánimos y la educación y ya está, básicamente, uh-huh, te digo la verdad. Yo cuando estuve en Noruega y en Oslo y me fui de marcha un día, aluciné. No había visto tanto frac junto en mi vida. Parecía una fiesta de pingüinos y era un bar de rock and roll. Sí, totalmente. Llamas muchísimo la atención si vas con un estilo low cost intentando sobrevivir por ahí. No puedes ir de guarro por la vida. No. Llamas demasiado la atención, que va. Pero enseguida serás parte de ellos, ¿sabes? en poco tiempo, si metes la nariz y el sistema te acepta, empezarás a ser un engranaje. En cuanto a la población de refugiados que hay aquí, sufren la misma suerte, y digo sufren en sentido positivo, porque desde el primer día que llegan hay absolutamente una horda de personas que trata de ayudarles, de darles todo lo que necesitan, uh-huh, casa, comida, de todo. Uh-huh. Se les ayuda desde la segunda semana ya están aprendiendo noruego y ya preparando el camino para un puesto de trabajo aquí. Incluso se les anima a presentar sus propios proyectos, o sea, una pasada. El caso es que, ¿cómo ven los noruegos a las personas del sur de Europa? ¿Cómo te ven a ti? ¿Tú has sentido, porque la otra entrevistada, y la pregunta la hice porque salen muchos comentarios, grupos de discusión, la sensación de xenofobia que tienen en el norte los ciudadanos de España o de Italia que marchan a buscar trabajo? ¿Tú has tenido esas sensaciones? Bueno, yo estoy un poco más protegida porque no. Yo tengo una coordinadora que, digamos, que gestiona un poco el trámite con la sociedad, y mis compañeros voluntarios son de Reino Unido y de Alemania, uh-huh, y de alguna manera ellos me parapetan un poco, ¿sabes? Genial. Pero sí que noto, por ejemplo, la diferencia entre el tipo de relación que tienen con ellos a luego cómo se refieren a mí, que parece que solo pueden hablar de fiesta y de fútbol. Sí. O sea, si me preguntan, ¿te gusta el fútbol? Y le digo, pues no, mira, no veo mucho. Y ya está, y se acaba la conversación. No, sí. No parece que haya mucho que les interese. Claro. Es una parte que tenemos positiva también, ¿no? Que a lo mejor de esa manera podemos socializar muy fácil con la gente, ¿no? Vamos a otro país y hablamos del Real Madrid y todo el mundo lo conoce, pero también es un poco el detalle de decir, oye, soy más que eso, ¿no? Bueno, son el tipo, solo el tipo de narrativas que se generan a través de esta cultura del turismo que nos está solapando. Y supongo que no somos los únicos afectados. El mundo entero está siendo bloqueado por este, por esta nueva cultura turística vista desde fuera, siempre. Sí, de conocimiento fácil, de verte un tutorial en YouTube, abrir Wikipedia y decir, ah, yo voy a España, toros, ¿eh? Pero eso ya estaba antes también, lo que pasa es que ahora se ha expandido. Una cosa que me has dicho que le estoy dando vueltas mientras me hablabas es el tema de que tú has ido a Noruega, es que has saltado un paso, porque hablaba con Noemí, tú has ido a Reino Unido, Noemí, la otra persona entrevistada, ha ido a Reino Unido, pero la gente de Reino Unido y Alemania, su primer país de emigración para emigrar es Estados Unidos. Y los que son también, que tienen un poco de conocimiento, también se van a Noruega. Es decir, como que hay una pirámide donde nosotros emigramos a Reino Unido a buscar, a hacer de camarero, y ellos se mueven a Noruega y a Estados Unidos. ¿Tú eso lo has hablado alguna vez con tus compañeros alemanes o británicos? Perdóname, creo que no te he entendido bien. ¿Quién se va a Estados Unidos? Las migraciones son como una pirámide. Buscamos siempre un país, pero un pasito por encima de lo que estamos, ¿no? En vez de los españoles, en vez de emigrar a lo mejor a California, sí, o a San Francisco, o a Nueva York, lo que hacen es ir a Londres a trabajar de camarero. Uh-huh. Pero, sin embargo, los ingleses, británicos y los alemanes se mudan a Estados Unidos, al pasito por encima de ellos, ¿no? Uh-huh. Y me cuadra un poco con lo que me estás comentando ahora de que ellos están en Noruega, ¿no? Contigo, a tu lado. ¿Cuál es esta gente? ¿Cuáles son sus experiencias de migración? ¿Crees que están yendo a Noruega también por tema económico o cómo es? Las situaciones de mis compañeros y compañeras, ¿te refieres? Sí, de tus compañeros y compañeros que son voluntarios, evidentemente. Pero digo, si sus historias te suenan a eso que te está pasando a ti. No me suena. creo que ellos se sienten a gusto en sus países. Salen, bueno, por lo menos el caso particular de estas personas, en particular la chica alemana, ella piensa volver, vamos, a su país y ya tiene media vida gestionada allí, ¿sabes? Uh-huh. Está aquí pues por conocer cosas, aprender el idioma, porque se quiere trasladar a una zona norte luego, pero vamos. Y en el caso del chico inglés, él sí que tiene más interés en Noruega, pero porque Wales, que es de donde es uh-huh. él, tiene una relación estrecha con estudiantes noruegos, no sé. Entonces, no creo que este tipo de voluntariados traiga gente ciegas, ¿sabes? Ya. Creo que saben muy bien quién puede tener más o menos interés y... Oye, la experiencia que tú tienes en Noruega te ha ayudado a conocer mejor cuál es la opinión que tienen estos, los noruegos, sobre Europa, el proyecto europeo, porque tú estás haciendo de voluntariado en Noruega, cosa que es raro, ¿no? Porque irte de voluntario a un país del primer mundo que tiene la mayor riqueza y mayor renta per cápita del norte, es sorprendente. A mí por lo menos me ha sorprendido cuando me lo has dicho, ¿eh? Uh-huh. Y además estás siendo de voluntaria con la Unión Europea. Ya. Yeah. ¿Cuáles son las sensaciones que deja ese voluntariado allí, en la gente noruega que tienes alrededor? Bueno, pues no quisiera entrar en tópicos, pero no solo, o sea, las necesidades no son solo físicas o de supervivencia, ¿no? Y este tipo de culturas están un poco aisladas. Y agradecen mucho que vengan viajeros extranjeros allí en de los mares y les cuenten un poco cómo se vive de otra manera, porque además su riqueza no sale de las piedras y tienen, o sea, quiero decir que digo, me sorprende porque Noruega tiene los pozos petroleros más grandes del Báltico, ¿no? Del norte, perdón. Entonces, sí salen de las piedras, están debajo del mar, pero... Ya, me refiero que el hecho de que estén aislados también yo creo que genera ese tipo de falta de interferencias, uh-huh. y a su vez a lo mejor un mayor crecimiento. La cuestión es que necesitan que vengan personas aquí y no para ayudarles en lo físico, sino más bien a nivel de ideas, a nivel de movimientos sociales. ¿En serio? Sí, en serio. Por lo menos donde yo estoy, ¿sabes? Que no, tampoco... no me sé cómo se mueve el tema en Oslo, pero... Sí. No todas las necesidades son físicas. Yo, pues hombre, entiendo lo que tú me estás contando. A lo mejor una persona del sur de Italia que hoy estaba, no sé si lo has escuchado, en Sicilia, asaltando los supermercados. Sí, muy tarantinesco. Muy tarantinesco, porque es economía sumergida, igual que la que hay aquí en España. A esa gente no le puedes... Seguramente tú les vas y dices, los problemas no son solo de comer, también hay que estar junto con no sé cuánto. Y dices, yo estoy todo el día con mi familia, lo que no tengo es para comer. No, claro. No estoy poniendo unas necesidades por encima de eso. No, para nada. Lo que estoy intentando hacer es aclarar eso, que no hay... Que no hay una necesidad, que tampoco prejuzguemos a los noruegos porque tienen esa necesidad, que es una... Es mental, entonces es corporal también. Después de ver tú la situación que estás observando en Noruega, ¿crees que hay alguna parte de esa experiencia que estás viviendo que puede ayudar positivamente aquí a tu comunidad, con la gente que te relacionas o cuando vuelvas? ¿Puedo repetir la pregunta, por favor? Sí. La experiencia que tú has tenido en Noruega, has visto una sociedad completamente diferente, organizada de otra manera, sí. Con otros sentimientos. ¿Crees que lo que tú ves allí podría cambiar de alguna manera lo que tenemos aquí, nuestra comunidad, nuestra forma de ser? No. No creo que... Tenemos formas de comportarnos distintas, urgencias diferentes, uh-huh. y no creo... Igual que no creo que los noruegos, quizás, es que vemos objetivos donde ya están otros. A lo mejor deberíamos intentar hacerlo mejor con nuestras cosas, porque de verdad que no creo que ni la mitad de las personas que yo conozco quieran vivir aquí. A pesar de toda la riqueza, a pesar de toda la buena consideración que se tiene a las personas formadas, porque es una forma de ser, una cultura, unas tradiciones completamente distintas. No tiene nada que ver, no sé. Bueno, me quedo con esa última reflexión. Muchas gracias por haberme permitido entrevistarte, Alba. Te deseo que tengas una mañana muy grata. Muy bonita. Vale, que sea muy grata para ti también. Muchas gracias, que estamos aquí con las enfermedades arruinadas. A ver si la gente que nos escucha por lo menos cambia un poco de tema en su mente. El problema era que la visión que tenemos de la historia de las culturas, cuando hablamos de interculturalidad, es completamente eurocéntrico el esquema de exposición. Entonces, hay que destruir aún el esquema de exposición de la historia, que no voy a llamar universal, sino mundial. Y no tengo miedo a hablar de mundialidad, no soy posmoderno. Soy antiposmoderno, desde ya nomás. Porque para mí la posmodernidad es una crítica interna todavía de Europa. No es una crítica externa de Europa. Ya después explicaré todo esto. Entonces, yo no le tengo miedo a los pequeños fragmentos. Pero cuando Rigoberta Menchú dice, me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, es un gran discurso. No es un pequeño discurso. Y es un discurso épico. O es decir, originante de un gran discurso. Entonces, yo no estoy en contra de los grandes discursos cuando los dice... Cuando los dicen los oprimidos y los excluidos, que son los únicos que tienen derecho a hacer grandes discursos. underground. This is the sound of underground. This is the sound of underground. This is the sound of underground. This is the sound of underground. Miami.